que el amor existe y su poder hace lo que sea. Y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto la idea. Con amor a la distancia fortalece la confianza, termina siendo uno dice. Hace la razón, pero mi corazón. Hay que decir adiós.